cuando a tu compañera de trabajo le dices: oye, Marta, ¿cogemos a medias un décimo de Navidad? En realidad le estás diciendo: oye, Marta, puede que no siempre estemos de acuerdo, pero hacemos un gran equipo juntas. ¿Cogemos a medias un décimo de Navidad? Porque cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.